Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Nueve de la mañana en punto. Muy buenos días, amigas, amigos. Qué gusto estar nuevamente con ustedes aquí en Juntémonos en la Casa. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo hemos amanecido? Y esos ánimos y esa energía. Bueno, pongámonos en punto, ¿cierto? Es la única manera de sobrevivir a muchos avatares que a veces nos da la vida, pero si nos paramos fuerte, como que sí lo logramos. Así es que mi invitación para que juntas, pues, hagamos de este día un día diferente, propositivo, con buenas ganas. Y pues, ¿saben? Ayer, ustedes recordarán, estuvo con nosotros Anita Cecilia, esta maestra que ciertamente nos inspira, ¿no? Y claro, uno puede decir, bueno, suena bonito, pero en la cotidianidad, en el día a día, las cosas son diferentes. Sin embargo, qué positivo resulta pensar realmente en que nosotros podemos hacer un cambio definitivo también en nuestros días, en nuestras relaciones. Y no se trata de agachar la cabeza, no se trata de decir todo sí, no se trata de aceptarlo todo, no. Los seres humanos tenemos pleno derecho de cuestionarnos y de cuestionar y de disentir también, de estar en desacuerdos y mucho más derecho en defender los nuestros, es decir, nuestros derechos. Y con ello también tenemos las obligaciones que nos da la vida, ¿no? Obligaciones de cumplir nuestros compromisos de trabajo, nuestros compromisos de familia. Y cuando digo compromisos, me estoy refiriendo a eso en lo que pusimos nuestra palabra. Yo sí voy a hacer tal cosa, yo voy a estar ahí a tal hora, yo pues ofrezco tal cosa. Ese es un compromiso. Recuerden ustedes, nuestros viejitos, solamente la palabra era más que una firma, más que un contrato, más que todo, ¿no? ¿Qué tal si volvemos un poco a hacer honor, a honrar a nuestra palabra? Honrar lo que decimos, honrar lo que escribimos también. Entonces, pues, como les decía, el estar en paz y el ser positivos no significa agachar la cabeza y decir a todos sí. No. Los seres humanos tenemos todos los derechos también a decir yo no me alío de ese lado, yo no quiero hacer tal cosa, no pienso igual, propongo esto otro. ¿Cómo no? Claro que tenemos derechos. Obligaciones también, pero no nos olvidemos de lo que también nos corresponde. 9:05, amigas, amigos. Hoy miércoles 3 de diciembre. ¿Y qué dicen ustedes? ¿Qué piensan? ¿Cómo están estas fiestas? ¿Cómo sienten? ¿Cuál es la lectura que tienen ustedes alrededor de las fiestas de Quito? Se oyen diversas voces, ¿no? Unas que dicen que, pues, antes las fiestas realmente eran con bombos y platillos, ¿no? Otros que realmente ahora, pues, todo ha cambiado, que ya no hay tanto ánimo, que ya todo es diferente. En fin, hay muchas opiniones alrededor de estas festividades. ¿Usted qué opina? ¿Qué piensa? ¿Debemos festejarlo a Quito o no debemos festejarlo a Quito? Y si lo debemos hacer, ¿cómo quisiera usted festejar a Quito? Bueno, temitas que podemos conversarlos en familia. Y de pronto, si usted quiere llamarnos y conversar con nosotros, bienvenido, siempre esperamos su respuesta con afecto. Y hablando de fiestas, ya hay, como es usual, un calendario de fiestas. Y entre tanta actividad que está programada, amigas, amigos, pues tenemos ya este calendario. Miren ustedes, el día miércoles, es decir, hoy, miércoles 3 de diciembre, desde las 9 de la noche hasta las 12, ¿no?, hasta medianoche, en la avenida Cóndor Ñan y avenida Quitumbe, en la calle Amar Uñán, pues habrá, discúlpenme un minuto. El día de hoy, sí, el día de hoy, miércoles 3 de diciembre, hay el concierto de Sting, este concierto que ha convocado realmente y ha concitado la atención de muchos, sobre todo, pues, de jóvenes y diría yo de una generación de aquellos que ahora pueden tener 45 o 50 años, inclusive, ¿ya? Entonces, Sting, toda una leyenda, sin embargo, esto va a ser en el Parque Bicentenario, en el norte de Quito, el día de hoy, miércoles 3 de diciembre, por favor. Si usted no tiene su entrada, no intente entrar como sea, porque realmente puede provocar congestiones y eso no queremos. No queremos pisotones, no queremos desastres. Si ya no consiguió su entrada, qué pena. Tengamos paciencia, ¿no? Que vayan las personas que sí la tienen, que no van a entrar a empellones, y tratemos de mantener un poquito la calma sobre eso. Entonces, esta noche hay este concierto gratuito con entrada en el Parque Bicentenario, en el norte de Quito. Y el desfile cívico Quitumbe 2014 en la avenida Cóndor Ñan y avenida Quitumbe, en la calle Amar Uñán, el día de hoy, 3 de diciembre, desde las 9 de la mañana hasta las 12 del día, ¿sí? De 9 a 12 del día. El concierto de Rubén Blades en el Parque Bicentenario, el día de hoy, miércoles 3 de diciembre, igualmente con el concierto de Sting, son los dos. Y luego también tenemos la segunda feria de dulces tradicionales y artesanías en la Plaza de Santo Domingo. Desde hoy comienza hasta el día viernes 5 de diciembre, de 9 a 6 de la tarde. Ya conversaremos con ustedes y les pondremos al tanto de las actividades que se van a desarrollar por Fiestas de Quito. Con mi boca tu cuerpo, muchacha de abril, y recorrer tus entrañas en busca del hijo que no ha de venir. Quiero partir con mi canto tu cuerpo de niña y hundirme a vivir. Nada me importa la gente, que opine y se mete, no me han de entender. ¿Cómo explicar que te quiero, que me sonrío y muero al verte pasar? ¿Cómo explicar que te amo, si no fuiste mía ni lo será jamás? ¿Cómo explicar que me duele hasta el aire que juega en tu pelo y tu andar? Viva si escuchas mi canto, sabrás que es el llanto que lloro por vos. Poco me importa la gente, que opina y se mete, no comprenderán. Pecho, beber el sosiego y encontrar a paz. y acariciando tu pelo encontrará el sueño que no puedo hacer. Si tu boca me diera callada la forma del amor y amar, encontraría un motivo de seguir viviendo, de poder luchar. Quiero aprender de memoria con mi boca tu cuerpo, muchacha de abril, y recorrer tus entrañas en busca del hijo que no ha de venir. El día de hoy nos acompañará, pues, Patricio Mena. Y qué gusto saber que el municipio de Quito, ha premiado a este libro de Diversidad Ecuador, y este libro que con el auspicio del Jardín Botánico de Quito, con el auspicio del Ministerio de Ambiente, se publicó hace unos meses y que nosotros ampliamente lo hemos difundido y lo hemos comentado acá en nuestro programa. Entonces, Biodiversidad Ecuador, un libro que inclusive, pues, lo hemos dicho, ¿no? Nos parece tan completo, es una enciclopedia, ciertamente, y con justicia. El Ministerio de Educación y el municipio de Quito ha hecho un homenaje y ha premiado, ha condecorado esta obra en este año. Qué bueno que así sea, y entonces vamos a hablar en unos minutos más con Patricio Mena. Por otro lado, amigas, amigos, igualmente nuestro amigo Pepe Quevedo será homenajeado el día de mañana y se lo hará acá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos complace mucho, con más de 40 años de práctica, ¿no? Y en la vida artística, además con una actitud solidaria, a prueba de todo, Pepito Quevedo merece este y muchos homenajes más. Igualmente, la Corporación Quinde, Taller Cultural Se Toma Quito, con danzantes con yumbos de Cotocollao y la compañía de la Banda de Pueblo, Vamos a Tomarnos Quito, nos dicen. Y claro, nos invitan para que el día de mañana, jueves 4 de diciembre a las 6 de la tarde, pues acompañemos a esta toma simbólica que se realizará en la Plaza Foch. Esto en el marco del quinto Festival Quema de Chamisa 2014, con el objetivo de visibilizar la presencia quitucara en la ciudad de Quito. Desarrollará una serie de actividades académicas y culturales que buscan sin duda fortalecer la identidad de un pueblo originario en Quito. Entre las actividades, amigas, amigos, se encuentran las tomas simbólicas por parte de yumbos, de yumbas y músicos en sitios estratégicos de nuestra ciudad, y dos foros que tendrán como temática el desarrollo del pensamiento quitucara con respecto a la música ancestral, la danza y la salud. Hemos conversado con Rocío Gómez y para el día de hoy, pues igualmente tenemos la presencia de Manuel desde la Corporación Quinde, Taller Cultural. Estamos en espera de Manuel y conversaremos con ellos precisamente de esta toma simbólica de Quito. Por otro lado, amigas, amigos, pues tenemos México Cine Sin Fronteras, Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y con el apoyo del Fondo Cultural Económica y el Instituto Mexicano de Cinematografía y Conaculta, presentan la muestra México Cine Sin Fronteras, desde el sábado 22 de noviembre hasta el 7 de diciembre, hasta el domingo 3 de noviembre. Entonces, las funciones se realizarán a las 3 de la tarde y del 1 al 7 de diciembre en horarios habituales, es decir, desde las 5 hasta las 7:30 de lunes a sábado y 4 a 6:30. Usted recuerde, amiga, amigo, la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es un espacio para todas y todos. Tenemos el derecho de disfrutar de todos los eventos que se realizan acá. Hay un gran equipo de personas trabajando en los distintos departamentos de la Casa de la Cultura. Y esta es su casa también. Esa fue la intención de Manuel Benjamín Carrión cuando la creó, que esta sea la casa de artistas, de creadores, de pensadores, pues de seres humanos sensibles. Y nuestra invitación para que usted sea parte de este espacio. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera institución cultural de nuestro país. Para realizar mi sueño, ¿qué haré? ¿Por dónde empezar? ¿Cómo realizaré? Tu tan lejano amor, lo único que sé es que ya no sé quién soy, de dónde vengo y voy. Desde que te vi, mi identidad perdí. En mi cabeza estás, solo tú y nadie más. Y me duele al pensar que nunca mío serás. De mí enamórate. Mira que que te di, mi identidad perdí, en mi cabeza estás, solo tú y nadie más, y me duele al pensar, que nunca mío serás, de mí enamórate, mira que de la mañana con 20 minutos, amigas, amigos, y pues nos han pedido desde el municipio de Quito difundir una actividad que igualmente la consideramos importante y que hace mucho tiempo no la teníamos acá en nuestra ciudad, y era el Rock Miñahui. Rock Miñahui, pues es una, no solamente es un evento artístico, sino es una propuesta política también. Y con uno de sus organizadores desde hace 17 años, me estoy refiriendo a Héctor Cisneros, director y fundador de Los Perros Callejeros, Miren ustedes, el año pasado, no sé si recuerdan, se suspendió el Rock Miñahui, ¿no? Pero para este año, pues con todas las autorizaciones del Ministerio de Cultura del municipio de Quito, Rock Miñahui estará presente. Decía yo, es una posición política también, y al iniciar este programa comentaba que no todas las personas, no todos los grupos artísticos, no todos los colectivos piensan que debemos festejar las fiestas de Quito, por ejemplo, ¿no? Entonces hay una posición frente a eso y la posición pues de Rock Miñahui y de quienes lo integran, quienes lo desarrollan, es precisamente de oposición al festejo de las fiestas de Quito, ¿no? Es más bien una, sí, una apuesta artística, pero de decir no a las fiestas de Quito, sí a la resistencia. Vamos a ver en un minuto más algo más de información sobre este Rock Miñahui. Y si nosotros observamos las agendas de fiestas de Quito, amigas, amigos, tenemos para todos los gustos, ¿no? Para todos los gustos. Y respecto a este Rock Miñahui 2014, este año regresa, ¿no? Este tradicional encuentro musical y escénico en su séptima edición, y será el día domingo 7 de diciembre a las 10 de la mañana en la Plaza San Francisco, en el Centro Histórico. Entonces ayer les comentábamos, ya se presentan No Token, Mortal Decisión, Astras, Cry, Alma Rasta, Resistencia y Crash. Rock Miñahui en su decisión del año 2014, en la séptima edición, realmente presenta una propuesta, como les decía, con muchas aristas que nos invita a la reflexión también. En estos días, vamos a presentarles a ustedes algunos productos que ya los tenemos grabados, los tenemos producidos, algunos de ellos, y entre estos productos radiofónicos está este que se llama Perlas, o Un Espacio a Solas. Mil perlas de sabiduría. Mil perlas de sabiduría. Mil perlas de sabiduría. Mil perlas de sabiduría. Cuando encontramos frases valiosas de seres sabios e iluminados, vale la pena leerlas, reflexionarlas, asimilarlas y, si es nuestro deseo, hacerlas parte de nuestra práctica de vida. Así, mis amigas y amigos, escuchemos la perla para el día de hoy. Dichoso quien adquiere sabiduría y consigue prudencia, porque tener sabiduría vale más que tener dinero, y conseguir prudencia es mejor que conseguir oro. Está escuchando Juntémonos en la Casa. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, preservando y difundiendo el patrimonio bibliográfico de la nación. La biblioteca cuenta con un importante fondo de periódicos nacionales desde 1830 hasta la fecha, además de un relevante fondo de autores ecuatorianos. Brinda servicios de consulta en sala, fotocopiadora, visitas guiadas para instituciones, sala de internet y wifi, y usted puede solicitar el auditorio Jorge Carrera Andrade para su evento. Visite la Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, abierta de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional. El Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión le invita a disfrutar de la exposición Vivir para Morir, una mirada a través del arte. Abierta hasta el 3 de enero de 2015. Venga de martes a sábado, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Estamos en Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Vivir para Morir, una mirada a través del arte. Le esperamos. La historia, las leyendas y la sensibilidad de los creadores se escriben en el noveno Festival del Requinto. Un homenaje a Homero Hidrobo con los mejores exponentes ecuatorianos: Víctor Armijos, Mario Andrés Gutiérrez, Wilson Pérez, Guillermo Merino Saltos y Diego Barrera. Miércoles 3 de diciembre, 20 horas. Sala de conciertos de la Fundación Filarmónica, Casa de la Música. Los esperamos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. El paso. Seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Este día 3 de diciembre, amigas, amigos. Andresito Viracocha, desde los controles, pues cada mañana pones lo mejor de sí. Igualmente, mientras nosotros estamos al aire, hay un equipo de personas, nuestros otros y otras compañeras, que están laborando en la sala de producción. Para todas y todos ellos, un abrazo fuerte. Igualmente a nuestras y nuestros compañeros de comunicación social, sí, cada cual con su tarea, ¿no es cierto?, con su estilo, con su energía, con su propuesta, con su compromiso, pues todos sacando un proyecto avante. Qué bueno que así sea. 9:30 a.m. y estas cosas que pasan en vivo, estamos esperándole todavía a Manuel de la Fundación Quitucara, y pues es que ellos están proponiendo esta toma simbólica de la ciudad de Quito con danzantes, con yumbos que vendrán desde Cotocollao, con la compañía de una banda de pueblo, y la verdad es que todo esto se hará en la Plaza Foch, o en la Plaza Quinde, como se la conoce, pero para este año han preparado algunos performances, realmente son 7, en diferentes sitios de nuestra ciudad, en el Parque de Guápulo es uno de ellos, en la Plaza Foch, en Cotocollao, en la estación de la Ecovía Norte, estación de Metro Norte, estación Trole Sur, estación Quitumbe, Centro Cultural Metropolitano y la Casa de las Bandas. Esta, dentro de tantas otras actividades. Igualmente, miren ustedes, desde el Ballet Ecuatoriano de Cámara o Ballet Nacional del Ecuador, nos invitan a todas y a todos también a esta obra maravillosa que es Los Cascanueces. Es una obra que ya la sentimos tradicional en el tiempo de Navidad, y que el Ballet Nacional del Ecuador, con su director Rubén Guarderas Gijón, pues la presenta por muchos años ya. Entonces, estas son parte también de las actividades por fiestas de Quito, amigas, amigos. Son las 9:30 a.m. y les invito a escuchar ahora, un tema que pues está dentro de esta música de los años 50, de los años 60 y tal vez un poquito de los años 70. Adelante, Andresito Viracocha. Muchacho como yo, que vive simplemente, que confía en los demás y dice lo que siente. Un muchacho como yo precisa exactamente una chica como tú, definitivamente. Una chica como tú, que sabe lo que espero, que quiere de verdad las cosas que yo quiero. Un muchacho como yo precisa exactamente una chica como tú, ah, porque eres diferente. ¡Hey! muchacho como yo, que siempre estuvo triste, que aprendió a sonreír cuando tú le sonreíste. Un muchacho como yo, precisa exactamente, una chica como tú, definitivamente. Un muchacho como yo, que vive simplemente, que confía en los demás y dice lo que siente. Un muchacho como yo, precisa exactamente, una chica como tú, definitivamente, definitivamente. Amigas, amigos, es importante difundir este anuncio que se lo hace porque, pues para las fiestas de Quito, ustedes saben, muchos de los eventos son considerados gratuitos. Así lo han hecho para que todo el público de nuestra capital tenga acceso a estos espectáculos que ciertamente si fueran cobrados tendrían un precio pues altísimo. Entonces nuestras autoridades en ese año han dicho, no, vamos a hacerlo gratis. Pero advierten lo siguiente, la venta de pases, por ejemplo, para Quitonía, es considerada delito de estafa y especulación. Entonces el secretario de Seguridad, Juan Zapata, pide a la ciudadanía colocar una denuncia por estafa si alguien intenta vender una entrada para ingresar al concierto de Quitonía. Este concierto pues se desarrollará en nuestra ciudad y ya se conoce que algunas personas pues cogieron estas entradas gratuitas, estos pases de cortesía y los están vendiendo. Entonces no se vale así. Esto, por favor, es considerado delito, acabo de leerlo, así es que usted no tenga problemas por vender entradas que le fueron entregadas como pases de cortesía. Se pide a la ciudadanía que denuncie la venta de estos pases, mire quién le está vendiendo y pues haga la denuncia correspondiente. Tengo en mis manos la revista Utopía y en ella el tema central es la inclusión y exclusión social. Entonces, pues con su presidente Juan Botazo nos hablan ciertamente de temas que en este momento la sociedad está viviéndolos y muchos de ellos que producen ciertamente problemas sociales dentro del día a día. Por ejemplo, uno que se plantea es, ¿usted cree, amiga, amigo, que debería haber un transporte exclusivo para mujeres? Debería haberlo. ¿Es una medida discriminante o necesaria un transporte para mujeres? Viajar a diario en el transporte público de la ciudad de Quito pues se ha convertido en un calvario para todas las mujeres, nos dicen. Que en algunas horas pico, pues ninguna se ha salvado de ser acosada o violentada dentro de las aglomeraciones que se forman. Panoramas de jóvenes de colegio intimidadas por hombres mayores inclusive. Jóvenes universitarias que reclaman este acoso y la solución que obtienen es no vestirse provocativamente. ¿Qué piensa usted de esto? Así hay miles de mujeres que les han mandado mano, nos dice una de las chicas en este reportaje. La violencia de género ha puesto a las mujeres en una situación de incomodidad e indignación que dentro de este espacio público ha ido en aumento. Entonces, pues, catalogada realmente como extremista, tanto hombres como mujeres afirman que no es la mejor solución un transporte público únicamente para mujeres. Pero es una medida necesaria ante hombres que violenten física y verbalmente a las mujeres, viendo estas acciones como algo normal muchas veces y donde la sociedad ha empezado a cegarse ante una problemática que se da a diario. Entonces, miren ustedes, ciertamente, esa es parte de la violencia también contra la mujer.

Y quisiera empezar por ahí porque nosotros somos originarios de aquí de Quito. Reclamamos nuestra ascendencia de los primeros habitantes de aquí de Quito y nos hemos autodeterminado como originarios de esta ciudad. Por lo tanto, seríamos determinados indios, ¿no? Pero hay una pequeña diferenciación que yo quisiera empezar haciendo y es justo por eso nuestro trabajo, nuestras tareas que nos hemos puesto de difundir un poco este otro pensamiento que hay dentro de Quito, porque mucho antes de la venida de los incas, aquí habían pueblos que ya existían, habían personas que estaban habitando dentro de Quito. Y para nosotros es importante como recoger eso que tenían ya los primeros habitantes de Quito, sus formas de vida, evidentemente no en una idea de retroceder en el tiempo, sino más bien como de encontrar los principios que regían sus vidas para seguirlos aplicando hasta ahora, ¿no? De hecho, muchas de las cosas siguen presentes en nosotros que hacen que sigamos estando aquí, resistiendo incluso a dos conquistas, ¿no? A dos arremetidas bastante fuertes, con la venida de los incas y con la venida de los españoles. Sin embargo, nosotros estamos aquí. La ciudad, que es la última parte que tenemos en nuestra historia, que ya nos absorbe y nosotros ya vivimos dentro de la ciudad también, pero sin embargo el tejido social se sigue manteniendo hasta ahora. Parte de eso es la existencia de las fiestas, o más bien dicho, se puede ver la existencia del pueblo originario en las manifestaciones religiosas que están un poco ligadas a la Iglesia Católica. Entonces, ahí en las fiestas uno puede ver que hay un tejido social que hace que se mantengan ese tipo de tradiciones y da cuenta de la existencia de nosotros como originarios de la ciudad. Entonces manifestaba de que para nosotros es importante que la gente conozca, empiece a conocer que hay un pueblo originario de Quito y que este pueblo originario tiene su propia manera de ver, su propia manera de vivir también. Como decía, la parte más tangible, lo más visible son los danzantes, y pensábamos de que esto era como muy importante para nosotros, ya que para nosotros la danza tiene, no solo es el hecho de cumplir ciertos pasos dentro de una métrica establecida, dentro de unas reglas establecidas, sino para nosotros tiene otra dimensión de la danza. Entonces decíamos que es importante para nosotros la danza porque además se ha logrado mantener estructuras de danza que nos diferencian de algunas maneras del resto de la gente, del resto de habitantes de la ciudad. Entonces, es como parte de un proyecto, el presentar danzantes de Quito, del proyecto presentar danzantes de Quito. Esta vez empezamos por los yumbos, que es un poco lo que más nosotros estamos viendo dentro de Cotocollao, lo que más hemos visto dentro de Cotocollao, ¿no? La ciudad tiene muchos grupos de danza, muchas manifestaciones de ese tipo de danzantes que tienen que ver con una profundidad en su vida misma, ¿no? O sea, en la razón de ser del quitucar. Entonces empezamos por los yumbos, esperamos después en una próxima oportunidad mostrar rucos, mostrar roselas, mostrar aruchicos, que son danzantes que tienen sus características dentro de la ciudad que están viviendo aquí. Manuel, pues dentro del detalle de actividades que presenta la Corporación Quinde, este taller cultural pues de nuestra ciudad, miren ustedes, hay 7 performances en distintos sitios de Quito, ¿no? Exactamente, sí. De hecho, ya lo hicimos el primero en Huápulo. A propósito, hay una exposición fotográfica de dos hermanos fotógrafos de nuestro pueblo. Se escogió en algunas fotitos por motivos de espacio, o sea, y también por la situación económica, ¿no? Porque eso lo estamos haciendo hasta ahorita con nuestros propios recursos. Nos dieron el espacio en el Parque de Huápulo, está ahí una exposición fotográfica y ahí se hizo la primera muestra de lo que es la yumbada, ¿no? Porque nuestra intención es como, no solo es un evento folclórico, sino, o sea, es una cuestión más de profundidad que tiene que ver con nuestra espiritualidad, ¿no? De cómo nosotros concebimos el mundo. Lo hicimos de primer performance, vamos a hacer el día jueves 4 en la Plaza Foch, vamos a estar desde las 5:30 de la tarde aprovechando ya los últimos rayos de luz. Vamos a mostrarnos, queremos que nos vean de que también habemos diferentes dentro de nuestra ciudad y que estamos aquí también diciendo, estamos presentes para aportarle de alguna manera también a la construcción de la ciudad, porque, como digo, no, nuestro quehacer no solo se reduce a una representación folclórica o a un hecho de repetir sin sentido, ¿no? Nuestra corporación dice, somos un pueblo en movimiento, somos un pueblo danzante, danzamos con intención, entonces la intención está puesta en la danza. Así es, en el marco del 5º Festival Quema de Chamisa 2014, amigas, amigos, y con el objetivo de visibilizar la presencia quitucara en la ciudad de Quito, pues la Corporación Quinde pues desarrollará una serie de actividades académicas. Ustedes han escuchado ya, Manuel, muchas de estas actividades. Sí, bueno, para culminar un poco la parte de las performances, vamos a presentar en la zona norte, en el norte de Cotocollao, en el Ecovía. Estaríamos el día 11, A partir de las 6 de la tarde, luego estaremos en la estación del metro de La Ofelia, tipo 8 de la noche, y el día 12 también vamos a estar en el recreo, igual tipo 6 de la tarde, 6 y media, y vamos a estar en el terminal Quitumbe también el día 12, al tipo 8 de la noche. Entonces están invitados para mostrarnos. La idea no es como que entrar en un razonamiento, sino que vean y que sientan, ¿no? Porque es lo que nosotros empezamos a participar. Pero a la par de esto también tenemos algunas actividades académicas, como usted bien mencionaba. La una tiene que ver que para nosotros también es importante la música. Y en el caso de la música también tenemos nuestra propia reflexión al respecto, ¿no? Se va a hacer el conversatorio el día sábado, al respecto de la música, el día sábado 13, en la Casa de las Bandas. Hemos logrado que nos presten el espacio. ¿Y quién va a dirigir este conversatorio? A este conversatorio están invitados algunas personas, ¿no? Que estamos en estos ajustando algunas cosas, pero básicamente la idea es de que se convierta en una conversación. Está invitado, entiendo de que había aceptado ya el maestro Johnny García, que entiendo de que recién presentó un trabajo sobre la música ancestral. Estamos intentando comunicarnos con Juan Mullo, con el musicólogo Juan Mullo, entonces para que nos acompañen en esta conversación. Hasta ahí un poco las personas, ¿no? Y en el caso también del otro conversatorio que tiene que ver, el otro foro que tiene que ver con el movimiento, la danza y la salud integral, para nosotros también es importante esta parte porque igual ahí hay un abordaje específico de cómo nosotros estamos entendiendo la salud y por dónde nosotros deberíamos abordar y empezar a aportar a los cambios que se pueden estar viviendo dentro del que no está nada estático dentro del mundo, ¿no? Y por qué no decir, tener la posibilidad de soñar de que podemos nosotros también aportar a la salud de la humanidad. O sea, es importante revisar esas cosas. Evidentemente eso significa romper algunos esquemas y tiene que ver con los primeros pasos que estamos dando en este conversatorio. Este conversatorio está invitada, hay una persona que le hemos conocido de muchos años, que es muy interesante y que está así como calladita haciendo su trabajo y recogiendo cosas. Es una de formación antropóloga y facilitadora de procesos psicosociales, Tania Mendizábal. Nos va a acompañar ella haciendo una ponencia sobre cómo está comprendiendo o cómo se ve desde fuera la salud dentro del pueblo quitucar. Entonces, la idea es como ir haciendo una aproximación incluso de qué es lo que sucede con la medicina más alopática, qué sucede con la medicina holopática y en qué estados también está nuestra salud dentro del mundo andino. Entonces, esos son un poco los avances que tenemos ahora y que estamos invitando a participar de esto que estamos viviendo, de esto que estamos reflexionándonos. Amigas, amigos, esta mañana ha estado con nosotros Manuel Gómez, integrante de la Corporación KIN de Taller Cultural, y todos y todas ellas se toman Quito, que nos emociona realmente toda tu explicación, porque sí, amigas y amigos, qué bueno es realmente abrir nuestros ojos, volver a reencontrarnos en la mirada de otro hermano, de otra hermana, conocer nuestros orígenes, sentirlos. Dijo algo importante Manuel hace un momento: no queremos dar como conferencias magistrales, lo que queremos es que la gente conozca y sienta, cómo no. Yo creo muchísimo también que por ahí es la cosa. Es decir, no solo la palabra, no solo el discurso, uh-huh, sino realmente las obras, ¿no? Uh-huh. Las obras, las manifestaciones, en este caso artísticas de los pueblos, son los que nos hablan en gran medida de su cultura, ¿cómo no? De su identidad, ¿no? Así es. Manuel, mil gracias. Gracias por esta invitación y amigas, amigos, todas y todos estamos invitados a esta toma cultural, a esta toma simbólica de Quito, pues en estos días. Hemos hablado ya del día, pues, jueves 4 de diciembre, sábado 5, jueves 11, viernes 12, miércoles 10 de diciembre, es decir, la próxima semana, sábado 13 de diciembre. Algunos performances ya nos había contado Manuel, ya se dio el primero en Guápulo. Hay un foro con la banda del Carrizo que ha estado acá en nuestro programa. Estuvo también en la celebración de nuestros 70 años. Pues personajes, instrumentos. La verdad es que esto es una gran fiesta de identidad. Así es. Manuel, mil gracias. Muchísimas gracias. las olas y el viento, y el frío del mar, el frío de tu alma me hace tiritar. El viento y la arena, no me dejan ver. Eres una ola muy pronta a romper. Tiritando, caminando por la playa, veo la espuma de tu amor desvanecer. Y es por eso que he jurado no amarte. Las olas y el viento, y el frío del mar, el frío de tu alma me hace tiritar. El viento y la arena no me dejan ver. Eres una ola muy pronta a romper. Escuchando, juntémonos en la casa. Amigas, amigos, pues tenemos que ya despedir nuestro programa la mañana de hoy con una felicitación muy sentida al Jardín Botánico de Quito, al Ministerio de Ambiente, por este libro que acaba de ganar un premio desde el municipio de Quito, El País de la Biodiversidad, Ecuador. El día de hoy había ofrecido y confirmado, no solo ofrecido, Patricio Mena, que es uno de los coautores de este libro, estar en nuestro programa. Desgraciadamente, pues, no llega hasta el momento. Hemos tenido una última llamada de él hace unos momentos y nos dice que Quito está convulsionado por el tráfico, que hay desfiles, hay una cantidad de actividades por las fiestas de Quito. Y sí, la gente ya está enfiestada, pero... pues nosotros tenemos que cerrar ya nuestro programa. Lamentamos mucho y quisiéramos poder agendar nuevamente, ¿no?, una entrevista con Patricio Mena, todas estas personas tan interesantes, tan conocedoras de nuestra biodiversidad, y por ello necesitábamos tenerlos acá en nuestro espacio. Mil gracias a todas y todos su atención. Recuerden, el día de mañana, pues, tenemos otro encuentro de Juntémonos en la Casa y nos hemos puesto de acuerdo con Andrés. Mañana, jueves, y el viernes vamos a vivir nuestra propia fiesta aquí en Juntémonos en la Casa. Música de banda, vamos a tener temas tradicionales de esa música viejita que nos gustaba tanto para bailar, para sentir, para juntarnos ciertamente. Entonces, la verdad es que estamos terminando ya nuestro programa el día de hoy y les voy a comentar una pequeña novedad. Qué lástima, acaba de llegar Patricio Mena y pues voy a conversar con él ahora en interno a ver si es posible tener otra cita, se nos acabó el tiempo. Señoras, señores, mil gracias su sintonía. Buenos días, hasta el día de mañana. Una tómbola, tómbola, la vida es una tómbola, tómbola, de luz y de color, de luz y de color. Y todos en la tómbola, tómbola, y todos en la tómbola, tómbola, encuentran un amor. ¡Tómbola! En la tómbola del mundo yo he tenido mucha suerte, porque todo mi cariño de color.